mientras yo estoy aquí. Me cantas con tu voz y el silencio escucho yo. Maravillada estoy, maravillada estoy, maravillada estoy de cuánto me amas. Tú pintas con que jamás me dejarás. Maravillada estoy, maravillada estoy, maravillada estoy de cuánto me 空